La camiseta de la selección argentina con nuevos sponsors, con varias gente de Vital, también el apoyo de NAR, que es un ente nuevo que está apoyando al deporte en nuestro país. Contanos, Marcelo Lanz, y vos, desde tu perspectiva como presidente, y las sensaciones con esto que se abre luego dentro del ciclismo. Bueno, mira, creo que es un paso muy importante tanto para la federación como para todos los organizadores de competencias en el país, porque creo que los convenios que estamos firmando con la empresa Vital va a permitir que más allá del impacto publicitario que busca la marca con nuestro deporte, podamos tener un servicio muy bueno que estamos necesitando y que todos sabemos lo costoso que es a la hora de contratar el servicio de ambulancia para poder organizar una carrera. Yo creo que en la medida que esto se vaya desarrollando vamos a conseguir que todos los que formamos parte de la dirigencia de nuestro deporte y que estamos en la organización de eventos bajo el ala de la federación podamos recibir un beneficio directo, más allá de, porque siempre viste se ve la publicidad que es por el otro, pero parece que no llega. Y en este caso lo vamos a tener y lo vamos a palpar día a día y domingo a domingo. Una apuesta importante la que hace la gente de Vital, que esperamos lógicamente se contagie a otras empresas de nuestro país, ¿no? Mira, esto es un proceso, la empresa privada, en la medida en que mostremos eventos serios, que se muestre que el ciclismo es un deporte serio, van a estar con nosotros. Yo no tengo duda que van a estar con nosotros y se van a sumar. En cuanto a lo deportivo, un calendario ambicioso que se viene para la selección argentina en los próximos eventos, ¿no? Sí, mira, o sea, lo que es selección nacional, el objetivo número uno son los Juegos Deportivos Panamericanos, de eso no hay duda. Después tenemos un objetivo puntual que es los Juegos Olímpicos, que bueno, es un poco más reducido, y ya después sigue arrancar todo un proceso que nos va a llevar a Río 2016, que espero que bueno, ahí se va a haber plasmado todo esto y todo el trabajo que tenemos pensado realizar de cara a encarar esos 4 años, pensando ya en ciclistas de 18 a 25 años, que son los que van a estar en condiciones de llegar a Río con chances de estar. Después los resultados se verán en el momento, pero bueno, el tema de los Juegos Olímpicos es estar. Teniendo en cuenta esto que decís de planificación a largo plazo, creo que hoy el semillero o la proyección se encuentra en el mejor momento con chicos de 18 o 20 años que ya están mostrándose y que van a llegar en el punto más alto en Río. Ni hablar, vos fíjate que nosotros hoy estamos trabajando con Sepúlveda, Cristian Martínez, Almada, Crespo, Lezica, que son todos ciclistas que hace 2 años eran juniors y hoy por hoy están disputando una medalla de bronce en un campeonato panamericano, así que de elite. Entonces creo que en la medida que sigamos potenciando con esa base a estos chicos, más toda una base que viene trabajando Gonzalo García ya desde hace bastante tiempo, que Gonzalo va a tener que se va a hacer cargo de todo lo que es la nueva camada que está entrando a la elite, vamos a poder concretar y cristalizar el cambio que estamos necesitando y las nuevas figuras que estamos necesitando dentro de nuestro deporte.